Primero que todo, es un placer poder saludarlos a todos ustedes, los que escuchan Mangaka Podcast. En primer lugar, les deseo que estén lo mejor posible junto a sus familias y que no hayan pasado muy mal estos días. Para serles franco, el capítulo número 7 de Mangaka lo teníamos grabado unos días antes de que ocurriera el terremoto, este día sábado, en la madrugada. Y por lo mismo, nosotros dudamos un poco en subir este capítulo. Pero de todas formas hemos decidido subirlo a la página podcasting, también a nuestro blog, para que nos puedan escuchar, con la intención de que se puedan divertir un poco, entretener también. En el próximo capítulo de Mangaka ahondaremos un poco más con respecto al tema del terremoto. Nos gustaría saber cómo están ustedes, cómo lo vivieron, o si necesitan ayuda. Y por supuesto, si los podemos ayudar, estaremos acá para entregar todo de nosotros por su bienestar. Les agradezco mucho su fidelidad. Por mi parte estoy bien. Cristian Díaz también. Charlie también por su lado están bien. No tuvieron problemas ni dificultades. Y eso. Gracias por escuchar Mangaka. Disfruten este capítulo. Esperamos poder sacarle una sonrisa, aunque sea. Si lo están pasando mal, espero que no. Pero si es así, ánimo, sigan adelante. Y el próximo capítulo de Mangaka lo dedicaríamos totalmente a ustedes, para que sepamos cómo les fue con el terremoto, y esperando que estén bien, por supuesto. Un abrazo fuerte, los quiero mucho y los queremos mucho. Mangaka Podcast, y quien les habla, Juan Echeverría. Cuídense, chao. ¡Sigues escuchando! Mangaka. En el capítulo anterior de Mangaka. El 27 de febrero en el mall. ¿Qué es esto? ¡Es Vince! ¡Vince! ¡Se nos acerca Vince! ¡Viene Vince! ¡Es McMahon! ¿Qué pasa? A ver, ¿tiene un micrófono? ¿Qué vas a decir? Escuchemos un poquito. A ver, algo tiene que decir. Charlie, te está llamando al... ¿Te pueden oírme? ¿Y si tienes a Dios? ¡Ven acá! ¡Te está llamando Vince! ¡Está llamando Vince! ¿Te quiere decir algo cara a cara? Charlie, ve al escenario. Te vamos a poner música desde acá. Ya, voy al escenario. Ahí está. De momento, Charlie está comiendo un escenario. Vince lo llamó. Charlie, ¿qué pasa? Charlie, vamos a ver entonces. Corten la música, dice Vince. Charlie, nunca me he caído ante nadie. Lee mis labios. ¿Dónde estás? ¡Estás despedido! ¡Estás despedido! Le dijo a Charlie. ¡Te acaba de despedir! ¡Charlie, te acaba de despedir! A ver, ¿y la gente? La gente está despidiendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto ahora acá en Mangaka? ¿Por qué Vince te dijo eso? Charlie, te acaba de ser despedido por Vince McMahon. ¿Qué pasó? Pero a ver, no entendemos nada. Yo creo que en el próximo capítulo podríamos saber qué la pasa. La gente sigue gritando. Sí, ¿qué haremos? No sé. ¡Ah, tan ganado! Mangaka. Hola, ¿cómo has estado? Bien, por supuesto, esta semana, uy. Oye, acá te invité a Topless Staples, donde tus sueños se hacen realidad, ver una niña que iba a bailar. Sí, se me estaba fijando justamente en esas cosas. Oye, qué bueno acá venirse a relajar un rato, un instante, una semana corta, hemos tenido trabajo, pero más no ha sido tan pesado. ¿Qué se va a servirse? Otro ron, por favor. Por favor. Uy, la voz. La voz fea de la señorita. Parece otra vez. Parece otra vez. Oye, ¿ah? Pero nosotros estamos acá riendo, ¿no? Sí, bueno, estaba acordando hace un rato de las cosas que habían pasado en la semana pasada. Sí. Por eso te tengo una noticia. ¿Qué pasó? Espérate. ¡Falta chanta anime! Te tengo una noticia. ¿Te conseguiste esferas del dragón? Sí. ¿De verdad? Exactamente, tengo esferas del dragón que conseguí durante toda la semana, pero falta una. Yo la tengo, en la 4, me la pasó mi maestro Rochi, Juan Rochi, mi abuelo. Entonces, pidámosle que... ¿Qué podemos pedir? ¡Llamemos a Chen Long! ¡Por favor, Chen Long, ven acá! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Chen Long! A ver, ahí está. Ahí está. Díganme su deseo. Solo les cumpliré uno, no importa lo que sea. ¿Un deseo? ¡Un deseo! ¡Un deseo! Me voy a ir a Namekusei, parece. Sí. Ah, yo quiero la paz mundial. Yo quiero la paz mundial. No, yo quiero mucha plata. Quiero ser millonario. ¿Sí? Sí. No, yo eso es importante. Yo quiero una Barbie. Una, como una Barbie. Yo quiero una Barbie. No, a ver, ¿qué puede ser más importante? ¿Qué nos falta? ¡Charla anime! Ya. Pidamos que reviva, por favor. A Charlie Anime. Charlie Anime, por favor, Charlón, reviva Charlie Anime ya. Ese será un deseo muy fácil de realizar. ¡Se está abriendo la tierra! ¡Está apareciendo algo debajo de la tierra! ¡Charlie Anime! ¡Charlie Anime! ¿Qué está dando? ¡Con nosotros! ¡Nuevamente! ¡Ha vivido! ¡Volvió Charlie! ¡Qué emoción! ¡Está vivo! ¡Vivo! Houston, tenemos un problema. Hemos llegado a un universo paralelo, gobernado por los ñoños. ¿Qué diablos es eso? ¡Es Doraemon! ¡No! ¡Es Goku! Están jugando un torneo de Street Fighter. Y su líder parece que es... ¡Sí! ¡Es Majin Buu! ¡Houston! ¡No nos dejan aterrizar! ¡Nos están atacando! ¡No! ¡Estamos siendo atraídos por este mundo de ñoños sin vida! ¡Bienvenidos a Mangaka! Un universo paralelo en donde tú tienes el control. Conducido por Hideki-senpai Mitsui y Charlie Anime. Mangaka. ¡Revivió Charlie Anime! ¡Revivió Charlie Anime! ¿Cómo estás, Charlie? Bien, bien. Me sentí así como muerto. Oye, yo estabas enterrado. ¿Qué sentiste cuando Miss McMahon te echó de Mangaka? Llegó a casa, apoderó el programa, nosotros no sabíamos qué estaba ocurriendo, de repente te despidió de la nada. ¿Sabes qué? Yo pensé que Miss McMahon no era capaz de todo y sí es capaz de todo. Yo vi donde te escuchó en la radio sonar el FM. Se enojó, ¿por qué? Claro, sí, yo creo que dijiste mucha estupidez en el FM, por eso se enojó Vince. Porque le pirateé todos los temas, por eso. Le pirateé todos los temas, po. Lo único que dijiste es que el disco era bueno, pero nada más. Yo creo que nunca esos temas han escuchado la radio del FM. Oye, sí, ¿sabes que yo? Eso es un aplauso. Un segundo. Allá, yo le acabo de poner pausa a la base, porque Charlie Anime hizo algo que nunca nadie. Ha podido hacer hasta el momento, lo cual es poner temas de lucha libre, una selección de una hora, hablar de lucha libre y más encima, no sé, darnos ese poder a todos los amantes de la WWE en este caso, escuchar los temas de Teddy DiBiase, de Sheamus, de Randy Orton. Así que yo le voy a dar de mi parte un aplauso a Charlie Anime. Bravo, un aplauso. Espectacular, bueno, sos un monstruo. Bueno, gracias. El programa está disponible en la página de sonarfm.cl. Y también pronto en el blog de Mangaka. Dirijillo, mi dirijillo. Sí, pronto estará en el blog de Mangaka para que lo escuchen, para que lo descarguen y para que lo gocen tanto como lo gozamos nosotros escuchándolo en vivo a Charlie Anime por Sonar FM. ¿Tanto lo gozaste? Sí, lo gocé completamente. No voy a dar detalles, pero lo gocé. Hoy le recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro blog mangakapodcast.blogspot.com. Mitsui, ¿de dónde más? En podcaster.cl, señores. ¿Y tú? Y perfecto, ¿nos pueden escribir? No, ya será, pues ya que no se aprende las cosas que tienen que aprenderse, ¿no? www.podcaster.cl, Cine, TV y Medios, Mangaka. Ah, oye, yeah. También nuestra página de Facebook, que lo invitamos a unirse de forma muy amistosa. Perfecto, Mangaka Podcast. Apréndete algo, que sea. Ya, chicos, vamos a empezar nuestro programa de inmediato, como corresponde, bien arriba con la primera sección llamada... Esto es... ¿Qué? Anime joven. ¡Anime! Además, puro estilo de... ¡Mangaka! ¡Oh, yeah! Luis, bien presentación por ahí. ¿Te rayaste con una serie? ¿Te gusta gritar y balbucear en japonés? Las mejores series. Y los mejores mangas. Lo nuevo y lo clásico. Anime solo al estilo de Mangaka. Señores, esto es Anime en Mangaka a través de podcaster.cl, Don Hideki Senpai. Hoy día tenemos una serie bacán, Lucky Stars. ¿Es buenísima? Es buenísima. ¿Es recomendable? Es recomendable. ¿Tienen la información? Sí. Láncese con todo entonces los Charlie Anime. Lucky Stars. Bueno, primero debo decir que esto es Lucky Stars parte 1, porque está dividido en tres partes. ¿Ya? Eso ya. No lo sabías. Ahora lo sabes. Ahora lo sabemos. Bueno, Lucky Stars es una serie más o menos hace poco, salió el 2008. Es una serie de 25 capítulos, la cual consta, se trata de una chica de colegio, ya, obviamente. Un poco típico ya de la anime como el anime anterior. Sí. Todo, bueno, casi todos los animes son de colegio, ¿no? Sí, pues, de hecho. Eso es lo que más nos gusta. Exactamente. Jorge, es lo que más nos encanta. Dijo Jorge Castro la barra. Claro. Omar Gárate, un nacido mejor de anime. De hecho, él escucha Mangaka. Un saludo a Omar Gárate. Nosotros tenemos la corona de los 20 poderes. ¡Mamá! Estoy en Mangaka. Claro. Preferí venir a este programa. Démosla ahí. Bueno, Lucky Stars tiene diversos personajes, eso es lo que la caracteriza. ¿Y hay alguno así mono y lindo? Konachan. Konachan. Izumi Konata es una chica otaku, yeah. De esa que nos representan a todos. Ya. Yeah. A todos nosotros los otakus. ¿Y los ñoños también? Sí, los ñoños porque es una chica muy especial, es una chica que juega videojuegos online, es una chica que ve mucho anime, de hecho se queda despierta hasta las 3 de la mañana para ver anime. Bueno, Konachan es como un estereotipo de los otakus de ahora. Representa a todas las personas que tienen este tipo de gustos raros, estos gustos extraños. Es una chica... Va al diario de Eva. Sí, yo creo que iría al diario de Eva y sería... Si se juntara... Si Konachan fuera chilena, iría al Eurocentro. Ya, eso, sí, eso es sí, bueno. Allá afuera. Y estaría con todos esos chicos que se juntan a los fuera del Eurocentro. Sí. Esto se llama sección Repitiendo lo Mismo. Repitiendo lo Mismo. No entregando ningún dato anexo. Bueno, después vamos a comentar en la segunda parte cuáles son los otros personajes, porque son a caleta. Caleta. Ya, bueno, profesional. No, son hartos. Entonces, ¿cómo continúa? Ya. Oye, espérate, ¿en qué página nos pueden ubicar? Podcaster. Ah. Mitsui. ¿Qué? Se dice podcaster. A ver, ¿quién es locutors? Oye, al final me chacraron la sección y no me van a dejar hablar. Ya, nada. sigamos, ponemos orden la sección. Ya. Bueno, lo que puedo... Espérate, ¿quería orden? Sí. Si quería orden, yo creo que amerita una cosa. ¿Te rayaste con una serie? ¿Te gusta gritar y balbucear en japonés? Las mejores series y los mejores mangas. Lo nuevo y lo clásico. Anime solo al estilo de manga. Ahora sí. Mangaka, estos anime, lo que estabas. Serie de 24 capítulos. El personaje destacado, Konachan y Izumi Konata. Y cada uno de los capítulos es una historia distinta entre sí. No es una serie. Ah, no, enlazada. Sí, no es una serie lineal. Pero al final tiene como un contexto general. Sí. Ah, dale. Así que bueno, no vamos a contar el final. No, pero obvio que no. Para que la vean. Se mueren todos. Explota una bomba nuclear y mueren todos los personajes. Explota el colegio y mueren todos. Bueno, hay varias cosas que destacar. Por ejemplo, Konachan es fanática de Haruhi. De Haruhi Suzumi. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la voz de Konata es la misma que la de Haruhi Suzumi. ¡Ajá! Pikina. ¿Qué es la Aya? ¿Qué es la Aya cuánto? Ah, la Aya Hirano, sí. Aya Hirano. Dale. Sí, que es la seiyuu que interpreta a Konachan y también interpreta a Haruhi Suzumiya. Ojo que ella es la que canta ambas canciones, ambos openings, aunque la voz suena muy distinta. O sea, ¿es multivocal? Sí, es multivocal. De hecho, hay un capítulo en que Konachan trabaja en un café de cosplay. Ah. En un café cosplay y se disfraza de Haruhi Suzumiya. Y como tiene que interpretar al personaje, ella habla como Haruhi Suzumiya. Y si tú la escuchas, es... Haruhi Suzumiya hablando. Pero es porque es el mismo personaje. Es la misma seiyuu, ¿cachai? Ya. Para los que no saben, seiyuu es la persona que le pone la voz al personaje. De lo que conocemos acá en Latinoamérica como doblajista. Doblajista, eso. Mira tú. Así que Lucky Star, 24 capítulos para que los disfruten. Es muy buena. Además que ellas rondan sobre temas muy cotidianos. Uno se siente muy identificado con las cosas que habla Konachan con sus amigas. Ah, bueno. Así que se vendrá la segunda parte con todos los personajes de Lucky Stars, que son muy variados y nos hacen reír mucho. ¿En la segunda parte se viene? El próximo capítulo. En el próximo capítulo, Mangaka, entonces la segunda parte de Lucky Stars. Ya, ¿vamos con el opening de la serie? Sí, Lucky Stars. Este es el opening. Ya lo había dicho. No, eso ya, acá en Mangaka, o ya. Podcaster.cl. Perdón. Se me acaba de caer un vaso. No nos dimos cuenta. Por si alguien escucha algo raro, se cayó un vaso. Producción, por favor. Producción. Director de la radio, que venga. Ya dejamos con el tema mientras. Recuerda escribirnos a la siguiente dirección. ¡Eh! ¡Cólale! ¡Cólale! De vuelta ya entonces en Mangaka. Mangaka, Mangaka, Mangaka, Chanka. Hemos sobrepasado los 230 ya miembros en el programa, en la página de Facebook. ¿Hay puro hombre? Hay puro hombre. Pucha, que hay hombres. Oye, chicos, les tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la sorpresa? Nuevamente tenemos en línea a alguien. ¿Ah, sí? Oh, yeah. ¿En serio? Pero un segundo. Oh, yeah. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, nuevamente les digo, díganlo. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Un aplauso para... ¿Con qué tenemos el gusto de hablar? Natalia. Les cuento, Natalia es la ganadora del concurso de la semana del programa anterior, que es el viaje de Chihiro. Sí, la pregunta era muy difícil. La pregunta es simple. ¡Bum! La pregunta es simple. ¡Bum! Solo tienes que responder la simple pregunta. ¿Cuál era la pregunta, Natalia? ¿Cuál era el nombre del... era el protagonista del viaje de Chihiro? ¿Y cuál era el protagonista del viaje de Chihiro? Chihiro. ¡Correcto! No, oye, genial, sabes que yo no lo supe. De hecho, busqué en Wikipedia, en Arcadia. No, en Arcadia, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Sí? ¿Arcadia? En Alta Vista, en todas las... todas las cuestiones. Pero nunca, no supe, yo pensé que se llamaba Estefanía. Oye, saliste seleccionada entre 5.000 participantes. Sí. ¿Tu apellido es Cuevas? No. ¿No? No. Ah. Oye, Natalia, ¿qué sientes por haber ganado el DVD acá en Mangaka? Gracias. ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Sí. Se nota que se nota. Sí. Está nerviosa. Oye, Natalia, no, de verdad te queremos, primero que todo, dar las gracias por escuchar Mangaka, aunque no escuchaste el último capítulo, Frescolina. Ah. Pero gracias por haber participado, se te va a hacer la entrega de tu DVD, y bueno... Las palabras finales de contacto. ¿Sí? Las palabras finales. ¿Algún saludo? ¿Algún saludo? ¿Algún agradecimiento? No. Ah, qué fome ella. Pucha. Pero no agradecenos nosotros, po. Sí, gracias por tu difícil que yo gano un premio así. Ajá. Ah, oye. Viste, le dimos la suerte, ¿eh? Oye. Oye. ¿Ah? Nunca. ¿Sí? Nunca tú habías ganado un premio. No, es difícil. Oh. Es difícil que tú ganes premio. Sí. ¿Y por qué? No sé, mala suerte. Bueno, ahora ya te cambió tu suerte, ¿viste? Ah, pero quizás mala suerte en los juegos, buena suerte en el amor. ¿Te ronda una nube negra? No, no sé eso. ¿Y a tu pololo no le voy a mandar saludos? No, no escucha esto. Oh, no escucha esta porquería. De hecho, es Pokémon, ¿cierto? ¿Eh? ¿Es Pokémon tu pololo? No. Bueno, Natalia, te agradecemos el contacto. Ya, igualmente. Así que te vamos a estar llamando para entregarte tu DVD. Y bueno, muchas gracias por escuchar Mangaka. Y escucha el próximo capítulo porque te escucharás a ti misma. Ya, pues que estés muy bien. Cuídate, chao. Chao, que estés bien. ¡Chao! ¡Era nuestra Y bueno, se supone que ahora tenemos un nuevo concurso. Por supuesto. Vamos a decir de inmediato, ahora por ya. Supuesto, por supuesto. Hay que adelantarlo. Hay que enganchar al tiro ahora, de gente. Sí, ahora ya, right now, man. Tenemos concursos, Mangaka. ¡Ey! Y esta vez regalamos otro DVD. ¿Cuál esto es? ¡Ah, Megami-sama! Estamos toda la semana regalando DVD nosotros, que somos una onda. ¡Oh, my God! Que somos platúos. Oye, ¿qué DVD es? Oh my God. Ah, yo quiero leer también cómo se llama. A ver, este DVD se llama... ¡Ay, my God! A ver, Charlie. Char Anime también va a decir cómo se llama el DVD. ¡Oh, my God! Bueno, en español se llama Oh, mi diosa. Ah, Megami-sama para ustedes, chiquillos. Correcto. ¿La película? La película, por supuesto, desde luego, claro que sí. Que está basada en la serie que cuenta la historia de Keiichi, que es un joven que en un momento... Que se enamora de una diosa. Exactamente. Y ella le dice... Te puedo concederte un deseo. ¿Cuál es el Yashi deseo? ¿Quieres pololear conmigo? Oye, ¿es como Chenlone ya? Claro. Sí. ¿Qué coñete? Él le dice, quiero una mujer igual a ti y que esté al lado mío para siempre. Y le trajo a la Chirli. ¿Sabéis qué? Esta serie es antigua. Y tiene eso de que... ¿Te acordás que las series antiguas tenían eso de que siempre tenían un perdedor así al estilo Golden Boy? Yeah. Oh, Golden Boy, buenísima. ¿Ya? Así, a ese estilo, es un perdedor cualquiera que se encuentre estilo con Hideki. Algo así. Es como Mitsui, que se encuentra con esta diosa. Oye, es como Junta Momonari. Algo así. ¿Sí? De DNA. Pero él no vomita, sí. Claro. Qué horrible es. Ya, esa es la película que estamos regalando. ¿Cómo pueden participar? De la siguiente forma. Nosotros somos, igual que la WWE, innovadores con nuestros concursos. Esta vez entonces Next. Claro. Va, más adelante vamos a estar hablando de Next. Oye, ya, ¿cómo pueden participar, Mitsui? Perfecto, nos tienes que mandar un correo a mangaka.podcast@hotmail.com o también a nuestra página de Facebook, un mensaje pero por privado, interno. Claro. ¿Ya? Con su nombre y su número de teléfono. Por favor, que sea a casa porque no tengo minuto en el celu, gracias. Con el cual en el próximo capítulo los vamos a estar contactando. Al azar, por supuesto. Al azar. Y usted tiene que responder cuando lo llamemos una simple pregunta. Y leemos. La pregunta es simple. ¡Pum! La pregunta es simple. Solo tienes que responder la hum. Siguiente pregunta. ¡Hum! ¡Hum! Y ahí entonces ustedes responden. Y si responden correctamente a la pregunta, se ganan este DVD. Pero para hacer buena onda, vamos a decir de inmediato qué pregunta es. ¿Qué pregunta? Nosotros vamos a regalar el DVD llamado Amigama. Eso. ¿Y en español? ¡Oh, mi diosa! Entonces, oh, mi la diosa. Pregunta que ustedes es que. ¡Yaaaaa! ¡Son motocouples on the border! Estoy diciendo en hebreo. Está hablando en japonés. Les vamos a preguntar qué DVD estamos regalando y ustedes responden. ¡Qué fácil! ¡Vamos a regalar el DVD! ¡Oh, mi diosa! Ah, te voy a decir. ¡Aló, habla Hideki! ¡Oh, mi diosa! Ya, pongamos. Por eso ganan. Por eso ganan. Estamos regalando el DVD llamado. ¡Oh, mi diosa! Cuando lo llamemos por teléfono, tienen que contestar. ¡Oh, my god! No, pues si contestan eso, se pierde. Eso sí de fácil, lo tienen que mandar. Perfecto. Un mensaje privado por mail, su teléfono, ojalá fijo, y su nombre, y lo llevamos ya de vuelta. Listo, ya lo explicamos, perfecto. ¿Con qué vamos ahora? Pa. Usted tiene que responder, Sábado Gigante, el mejor programa de todos. Manga, el mejor programa de todos. Bueno. Ya. Vamos a la siguiente sección. Mejor. Esto es... Vamos allá. Yo hago así porque no encuentro el link. La sección. La sección es simple. ¡Pum! Ya, acá está. Gore, suspense, romance, aventura, acción. El séptimo arte tiene aquí un espacio. El mejor cine del mundo, solo aquí, en Mangaka. Mangaka.podcast@... No. Mangaka. ¡Ah! ¡Alegría, alegría! A ver, ¿qué es locutor? Ah. A ver, ¿qué es locutor? Mangakapodcast.blogspot.com. Nos pueden escuchar ahí también en podcaster.cl. ¡Oh, yeah! Esto es la sección de cine y series. Oh, y esta semana está a cargo de Mitsui. Como pero, siempre. Ya ha sido cabrón, ¿no? Con la sección. Como por dos semanas. Ya, ahora nos vamos, ya, chao. No, esta vez. Ya, vámonos. Sí, ya lo dejamos ya. Solo. Chao. Yo chao. No, chao. Pero. Chao, no. Ya, yo voy a hablar. La sección solo. Les voy a hablar yo solo a la gente. Ya, pues. Ya, pues no sé yo, de verdad. Pero si ya nos fuimos. Ya, voy a poner la música y yo. Yo les voy a hablar a toda la gente. No, yo les voy a hablar de Death Note. Ya. No, que vayan ustedes. Haz la pega. Estoy haciendo la pega siempre. ¡Jum! ¿Siempre haciendo el trabajito? Y si vuelven, por favor. ¡Ay, aquí venimos! Gracias. Death Note. Sin ustedes no soy nadie. Nah. Sin ustedes no sobrevivo. Claro. A ver. A ver quién es el locutor. Pero. Ya. Voy a hablar de Death Note. No sé si ustedes. La película. La película, no la serie. Ya. De bueno, la primera, la qué, primera. Qué bueno que lo aclaraste de inmediato. Así la gente que lo está escuchando dice: ¿de qué va a hablar este niño? ¿De la película o del anime? De la película. La idea es redondar, ¿no? Y es repetir y repetir lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, ¿quién es locutor? Bueno, como somos profesionales, vamos a ver acá la nota. No, pero. Como somos profesionales. Ya, bueno. Ay, qué horrible, Dios mío. Les decía, esto está basado en la serie Death Note, del mismo nombre, obviamente. Qué profesional del... con C, hombre. Del manga de Tsugumi Oba y Takeshi Obata. Sí. Ya. Cuenta la historia de Light Yagami. A Yagami. Yagami, perdón. Sí, Light Yagami. ¿Quién encuentra este libro? Es una libreta donde tiene especificado que si tú escribes el nombre de alguien, esa persona muere a los 40 segundos. Sí. Si tú especificas, puedes especificar cómo va a morir, uh-huh. cómo muere esta persona, puedes especificar todo lo que puede hacer esa persona durante el día y de esa forma va a morir. Ya. O sea, entonces, si escribes el Hideki Senpai. Voy a escribir Mitsui, ¿cómo va a morir? La cosa es que él al principio un poco no confía en que sea real. ¿Vamos a ir bien? A ver. No, ya no. Bueno, la nota está, esta Death Note está a cargo de un Shinigami. ¿Cómo que esta, hombre? ¿Qué es un Shinigami? ¿Qué es un Shinigami? Un Shinigami es uno de los dioses que están en el infierno matando a gente. Qué hermoso, ¿no? Perfecto. Especial para los niños menores de 4 años. Sí. La cosa es que al tocar esta Death Note, Light puede ver a su Shinigami y... Ryuk en este caso. Y escribe el primer nombre. ¿Ya? Y la persona muere. Ah. De ahí se da cuenta que funciona realmente. Ah. La vaca eres tú. La cosa es que empieza a escribir nombres, pero de criminales. Sí. Él se empieza como a... ¿Como un tipo de superhéroe? Claro. Él es un dios. Él empieza a creerse el cuento y empieza a escribir puros nombres de criminales y los mata. Pero esto llama la atención de la policía. Claro, porque un poco extraño que con los limitita... En muy poco tiempo. La policía no sabe eso. No, pues no saben. ¿Alguien? Lo que pasa es que llama la atención de la gente que muera tanta gente en tan poco tiempo. Un ataque al corazón. Y todos de ataque al corazón. Porque si tú no especificas de quién va a morir la persona y solo escribes el nombre, muere de ataque al corazón. Es como estándar. Ah. Claro. ¿Qué pones? ¿Quieres muerte estándar o personalizada? No, estándar. Muerte al corazón. Además, tiene que ser el nombre y tiene que estar mirando la cara para poder hacerlo. Claro, si se tiene que estar acordando del rostro de la persona. Uno una vez y en una... Para que no mueran todas las personas con el mismo nombre. En un evento anime llamado Arufest, que fue una porquería de evento. Nunca más vayan a Arufest si se hace el otro... voy a poner pausa, se me enojé. Si el próximo año se hace el Arufest, no vaya, señor. Porque lo prometieron que iba a ir Salfate, Capitán Memo. Y varias sorpresas más y no se cumplió ninguna. Así que no vaya a Arufest, vale, callan para Arufest. Y llegamos y no había nadie. No había absolutamente nadie. Chan, para chan. Ti. Bueno, continuamos entonces con la historia de Death Note. Esto también llama la atención de un detective. Ah, pero no dije lo que viene a ese evento, po. Ah, bueno. Yo era un niñito con una libretita de Death Note. ¿Ya? Y miraba a las personas y escribía su nombre. Juraba que se iban a morir. ¿De verdad? Sí. Es que lo que pasa es que los eventos generalmente hay muchos cosplayers. Ah, entonces que se visten con la ropa de los personajes, po. Y él se vistió de Light. Justamente estaba con su libretita y matando gente. Pensé que según él iban a morir todos. Yo una vez conocí a una niña en el metro y anotó mi nombre en la de Death Note. Y anotó mi correo ahí. Y lo malo es que no te moriste. No. Lamentablemente. La cosa es que, continuando con la historia de Death Note, llama la atención también del detective llamado Conan. L. No, ¿ya? L. ¿Ya? Ya que es un detective bastante joven. Claro, la M, por supuesto. La M. Quien descubre que el nombre de él es de este asesino, lo llaman Kira. ¿Ya? No, él se hace llamar Kira en los foros de internet. Así lo empieza a conocer la gente. Bueno, esta sección está a cargo de Mitsui, respaldada por Charla Anime, por si acaso. Claro, que esta palabra Kira, al traducirla o al nombrarla en japonés, es killer, quiere decir killer. Claro, y cuando se evoluciona, se transforma en Akira, para el mundo. Y tiene una moto. Claro. Esto se llama Enredando al Auditor. Claro. Y bueno, el Shinigami también tiene la posibilidad de pasarle a la persona que tiene la Death Note la visión de poder ver en las otras personas el nombre de esta persona y lo que le queda de vida. Ya. Ya. Pero a cambio de entregarle la mitad de su vida. Esos son los ojos del Shinigami. Claro, son los ojos del Shinigami. Wow. Cosa que en este caso Light no lo hace, pero tienen que ver en la película quién sí lo acepta. Lo hace su mamá, te imaginas. Misa-chan. Esta película termina cuando ahí se conoce él con... L con Kira. L con Kira o Light. Entonces les recomendamos a todas las personas que nos están escuchando que vean Death Note. Es una gran película, tiene hasta el momento 4 partes, me parece, la película. Que la última que se estrenó fue el 2008, la primera en el 2006. Así que... Una por año aproximadamente. Claro, una por año aproximadamente, pero las primeras dos fueron el mismo año, 2006. Así que recomendable la película, arriéndela, cómprenla, lo que quieran. Bájenla. Death Note entonces, una gran película y próximamente estaremos comentando la segunda película de Death Note. Si no sabías cómo derrotar a Bowser en Super Mario World, o si estás esperando con ansias el God of War 3, este es tu lugar. Todos los juegos, todas las consolas, en Mangaka. Oh. y de vuelta mangaka. Y de vuelta mangaka. Y de vuelta mangaka, mangaka, mangaka, mangaka, mangaka, mangaka. Tengo sucio el colale. Tengo sucio el colale. Tengo sucio el colale. Charlie usa colale. Y saca la basura. Saca la basura. Bótame el chocapic que está encima de la mesa. Algo me recuerda a esto, claro. Pero bueno. Ya chicos, estamos acá en mi sección, así que aplausos para mí. Cabrón, ¿con qué vamos? Era poner nota. Anotaría acá en mi dead note, no. No nos pagan ni bien, por loco. Sí, ¿no es cierto? No. Ya. Nos tiene aquí. Te callan mi esclavo. Amarrado. Chicos, estamos acá en Nintendo. ¿Nintendo? ¿Nintendo? En Nintendo Manía, te acuerdo. No entiendo. No entiendo. Oye, no. Tenemos acá en la sección videojuegos una noticia muy buena para todos los amantes de Super Mario. ¿Qué porque pasa? Anunciaron el Mario Galaxy 2. El juego que te dice que tú eres gay. Porque si se dan cuenta, la letra M, R y U, la U, la G, A, I, tiene abajo un destello. Entonces si la unís solamente a las letras que tienen destello, dice You are Mr. Gay. ¿Y de dónde sacaste esa conclusión? La portada del Super Mario Galaxy 1, fíjense. ¿El de 64? No, el de Wii, po. El de Wii. Entonces, ¿el de Wii, po? Super. ¡El de la Wii, po, loco! A ver, ¿quién es el locutor? A ver, ¿quién es el locutor? Esa que me lloré ayer, po. Todas las letras que forman esas palabras tienen un destello abajo. Fíjense bien, seguro será una de mis conspiraciones que algún día hablaré de ella. Mira, creo que ciertas personas solamente se podían dar cuenta de eso. Sí, po. Sí, los yo, que eran. Los que eran buenos jugadores de Mario. Los que se sentían representados. Ya van a sacar el Super Mario Galaxy 2 y llegará a las Wii americanas el día 23 de mayo. Además, hay un demo presente en el evento que se realizó llamado Nintendo Media Summit, donde mostraron el juego de forma oficial para que todos los amantes de Mario lo puedan probar. Una de las cosas nuevas que tiene este juego es un movimiento que tiene Mario llamado taladro, con el cual puede, puede atravesar los mundos y le va a servir mucho para poder derrotar a los enemigos difíciles. Y también Yoshi va a tener la característica que su lengua va a ser muy movediza. Y por favor, chicos, con razón me la portada. Por favor, no hagan comentarios. Así que eso le va a ayudar mucho a Mario y a Yoshi para superar todos los obstáculos y los mundos que puedan vivir. Y todo por la lengua de Yoshi. Después Mario. Yoshi se va a comer un caca y va a tener la lengua más áspera. Uy, qué ordinaria. Oye, ahora yo les tengo una pregunta a ustedes. Pregúntenos. ¿Qué juego de video les gustaría ver a ustedes representado en una película? Recordemos, por ejemplo, que Resident Evil, para mí al menos fue una basura. No debieron haber hecho esa película. Mal. La dirigió un chileno la 2. La dirigió un chileno la 2 y qué lástima que haya sido un chileno y le quedó tan mula. Street Fighter, otro fracaso. Otro fracaso rotundo. Le enfocaron en el típico historia norteamericana desde el punto de vista de Guile. Y Ryu y Ken eran unos estúpidos en esa película. Valían callampa. Mortal Kombat. Pudieron haber hecho mucho mejor con esa historia. Sí. Más encima los trajes eran malos, no, qué horrible. ¿Qué? Ya, le hago la pregunta. ¿Qué videojuegos a usted le gustaría ver transformado en película? Yo tengo mi opción. Metal Gear Solid. Es la misma que tengo yo. Sería genial ver Metal Gear en una película, pero hay una versión, creo que es francesa, descargable, que se llama Metal Gear Philanthropy. ¿Te acordáis de la película de House of the Dead? Sí. Qué película más mala. Qué horrible, ¿eh? Mala. Qué horrible que puedan denigrar tanto un videojuego. Ay, la película de Mario. Oh, qué asqueroso. La película de Mario sí que fue estúpida. Fue malísima. Y más encima, Bowser era como un humano normal así. ¿Te acordáis? Sí. No era ni siquiera un dinosaurio, era un humano. Pero bueno. Mario vivía en Nueva York. Sí. Oye, pero ¿le gustaría ver quizá otro videojuego transformado en película? O quizás nuevamente Mortal Kombat con una historia más sólida, una historia de peso, con los trajes más bacanes, con mejor efecto especial. ¿Sabes que yo creo que no resultarías? ¿Tú crees que no resultaría como Mortal Kombat o en general como en general videojuego, porque como película? Porque ya se hizo como película. Piensa en lo que pasó con la película de Chun-Li. La de Street Fighter que se estrenó hace poco, sí. No duró ni media semana en el cine. Ni un día en el cine y la sacaron. Avatar lleva como 10 meses y todavía no lo sacaron. Ahí está la diferencia, ¿viste? Bueno, entonces la decisión es Metal Gear Solid. Siguiendo ahora con el tema de los videojuegos, les traigo las noticias. ¿Cuáles son los más caros que se han realizado hasta el momento? los que más lucas han gastado para realizarlos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si nos vamos a los años 90, los presupuestos de los videojuegos eran aproximadamente de $100,000. Cuando Doom fue lanzado en el año 93, le había costado $200,000 y se dijo en ese instante que era el juego más caro de la historia. Pero sin embargo, ahora esos son cifras para niños. Oh. ¿Y por qué le decimos eso? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué le decimos eso? Porque, por ejemplo, en el número 10 se encuentra un juego que su realización costó $45 millones. El juego se llama Killzone. Para 360. Para PlayStation 3. Amigo, para PlayStation 3. Y para 360 parece que también está. ¿Sí? Sí. Bueno, debe estar. Le cuento que su presupuesto original era de $20 millones, pero debido a los costos de producción se elevó a 30, y como el desarrollo se prorrogó, por más de un año, se fue a $40 millones. Y la estimación final fue de 45. Mucha plata para un videojuego, mucha pero plata. También el que más acá, ¿entendieron? Ala, ala, ala, ala. Está claro, ¿cierto? Después aplicar un filtro de audio nomás y se entiende. Se entiende. No, está quizás mucha plata para un juego, pero sí lo arriesgado del movimiento es lo que vale. Porque si les va bien, van a recuperar el, no sé, el cuádruple, el quíntuple. Pero si les va mal, van a perder toda esa plata. No pirateen los juegos. No pirateen los juegos. Solamente se los compra al amigo del PES. No los baje de Taringa tampoco. Oh, ya. Número 9. Final Fantasy XII, que costó $48 millones. En el número 8 encontramos el juego llamado La Noire. La Noire. Que costó $50 millones. Wow. Número 7. El juego de nombre APV. No lo cacho. ¿No lo cachas? Ni en Trifulca de Caninos. ¡Oh, qué horrible! Ese costó $50 millones. Ha estado en desarrollo cerca de 5 años y Real Time Worlds han declarado a menudo que es el juego más caro que han trabajado. También su fundador Dave Jones, de la empresa mencionada, Real Time Worlds, tuvo que levantar capital de riesgo, es decir, $50 millones, para asegurarse de que APB tuviera suficiente dinero para sostener el desarrollo del juego. O sea, aquí sí que se arriesgaron para tener un juego de calidad. ¿Y recuperaron la plata? ¿Recuperaron? No sé, preguntémosle al dueño. La próxima semana manga con la entrevista exclusiva. Ya, sexto lugar, Halo 3 con $55 millones. Eso está para 360, si no me equivoco. Sí. Número 5, Metal Gear Solid 4. Yeah. Un juegazo. ¿Cuánto se gastaron? $60 millones en la realización. El mayor y más complejo juego de la saga Metal Gear, uno con horas y horas de escenas de corte, películas entre medio. Una verdadera película jugar ese juego en realidad. El viejito Chuck Norris. Justamente, ya en el 4 estuvo, está más fracasado, pobre, solo 10 años, ¿no? Tiene como 80 años. ¿Sabes cuántos años costó realizar el juego, llevarlo a cabo y producirlo? ¿Cuánto? 4 años. 4 años. Y el presupuesto, como ya lo mencionamos, fue de $60 millones, compartido entre Productions Kojima y Sony. En el cuarto lugar, To Human, con $60 millones y un poco más. En el tercer lugar, Chimmyu, con $70 millones. En el segundo lugar, un juego que se estrenó hace poco, Gran Turismo 5, que les costó la despreciable suma de $80 millones. Y en el primer lugar, un juego que a pesar de ser, quizás tener historia, no fue tan bueno, no fue tan reconocido como sus antecesores, que fue el Grand Theft Auto 4. ¿Cómo un juego de autos puede ser el más caro? ¿Cuánto? Pero este no es el de autos, este es de Grand Theft Auto. ¿De qué? ¿No lo cacháis? No. De los valiantes que tienen que cumplir misiones. Pero manejan autos. Manejan autos. Sí, pero no se pasa. O sea, van por la calle y andan pegándole a la gente. ¿Y el costo de ese videojuego? Es un juego para niños. Charlie. La idea, Charlie, es que rema para adelante, seamos un equipo, seamos unidos, ¿cachai? No es porque. Si yo digo algo, no tenéis para qué contrariarme en el aire, ¿ya? Ya. En el aire. Ya, por favor. Ya. ¿Qué hubo claro? En el aire? Porque si no va a venir Vince enojado de nuevo. A venir Vicky. Excuse me. Excuse me. Bueno, así ¿y el costo de ese juego? ¿El costo del juego? Sí, se le perdió la página. $100 millones. Oh. $100 millones. Yo con 10 habría hecho un juego mejor. Así que esa fue la sección videojuegos, para que se enteren de todo lo que está ocurriendo en la actualidad en este mundo que a todos nos interesa. Acá, por supuesto, al más puro estilo de Mangaka. ¿Sigues escuchando? Mangaka. Comentarios que no le importan a nadie, solo a ustedes. Actualidad insustancial. Estamos de vuelta acá en Mangaka Podcast. Mangaka. Nos pueden escuchar en www.podcaster.cl/mangaka. También en nuestro blog mangakapodcast.blogspot.com. Mangaka Podcast. Ese fue un mensaje para los mexicanos. Sí. Sí, parece. Ese es para nosotros. No se habla así. Hideki. Ah, ¿no? No. Ah. No, también nos pueden agregar al grupo de Facebook Mangaka Podcast. Invitan a sus amigos porque ya somos más de 200 miembros y podemos ser más todavía. Ya no hagan la misma broma. Llevan los 300, llevan los 300. Hoy en Podcaster hemos sido muy descargados, nos han dado buenos comentarios del programa. No han descargado. No han descargado harto. En Podcaster, sí, demasiado. Estamos muy felices por eso. Estamos, además aparecimos en la portada. También estamos en la portada de Podcaster, aparecimos. Y lo otro, por favor, si usted no escucha en Podcaster, le voy a pedir un favor. Vote por nosotros, pónganos todas las estrellitas si le gustó el programa. Sí. Si no le gustó, ponga menos, pero vote. Y ya que vote por el programa, nos va a hacer crecer cada día más. Y diga que somos profesionales. Oye, pero escríbalo bien, Sipo. Chicos, yo les tengo una mala noticia y lo voy a decir todo con esta música. Estudió esto, lamentable. Le queremos rendir un homenaje a un maestro. De hecho, fue el primer otaku porque su nombre es Hirohito. Es de un japonés, de un emperador japonés. El primer otaku. El primer otaku chileno. El primer otaku. Así que, es maestro Hirohito, yo primero que todo un aplauso para él. Bravo. Esta semana dejó de existir el maestro Hirohito. No un problema a la salud. No, de viejito, sí, ya está. En realidad, claro, en realidad por la edad y la enfermedad que tuvo se la grabaron y finalmente falleció. Pero tuvo muchos temas emblemáticos, como por ejemplo el que estamos escuchando. El que no va en la escuela. El que no va en la escuela. El que no va en el Mitsui. Me ando todito el día. Me ando todito el día. Y también un tema a todas las señoras buena onda, se llama la vieja Julia. ¡Cuidado que viene! ¡La vieja Julia! Así que, un homenaje. Así que, Hirohito, es para descanse. Gracias por ser el primer otaku en Chile. No, de verdad. Este loco veía más sin garceta, po. Sí, po, Hirohito. Veía San Kukai. Del festival de los robots, po. Incluso antes. Antes, mucho antes. Veía, ¿qué más? Veía, Ultraman, Ultra Seven. Veía Astro Boy. Claro, veía a la tía Pucherito. Era su misma edad. Un día la fue a ver al estudio, la quería salir con ella. Veía al perro lenteja. No, de hecho, Hirohito, el perro lenteja, por si no lo está bien. Ah, te imaginas. Mentira. Oye, no le creo. Yo le creo, soy tan ingenuo. Así que un homenaje a Hirohito. Gracias por haber existido en nuestra vida. Homenaje. ¿Cuántas veces no bailaste esa y que no baile escuela? Sí, pues no quería quedar como tú, pues. Mientras yo bailaba, tú te quedas sentado. No le crean. No crean, no nomás. Así que Hirohito, descansa. En paz. In peace. Ah, buena, buena. Bravo. Oye, ¿vamos con un tema? Vamos. Esto es el Japan. Con el tema Managing Love, estamos de vuelta acá en Mangaka. Oye. Oh, yeah. Versión profesional. Y 2.0. ¿Quién es el locutor? Yo soy el locutor, porque hay tanta cuestión, guayo. Ah. Vámonos, vago. Vamos, por loco. Acá estamos el tema Shibani Japan. Y no hay más. Mangaka. Get it done. aprende a hablar, po. Aprende a escribir vos, pues, locos. Tu personaje aquí no funciona, vos hablas bien cuando te... ¿Tú no eres profesional? Tú te tienes que empezar así como locutor. Pero, o sea, a ver, ¿quién es el locutor aquí? ¿Cuántos años estudiaste? Yo estudié así en la Universidad de la Vida. Pero perfecto. La Life University. Oye. La Sylvian University y Lauret University. Por eso yo te digo, pues, profesional. Tenés que estudiar bien. Y tú que no hablas nada así, ¿por qué no? Si te lo escuchas bien. Bueno, ¿y vos crees que haciendo un programa vaya a hacerlo bien? No pasa nada. No, pues. Tenía que ir, sigamos con el tema mejor. Yo, por loco. Yo, que soy profesional. Mangaka. Recordamos a las personas que ese tema se llama Vanishing Love, para que lo escuchen y lo pidan después en nuestro programa. De Japón. ¿De cómo? Es Japón. Es Japón. Recuerda escribirnos a la siguiente dirección. Chachazos en el mate, BLR al por doquier. Y los mejores arañazos. ¡Uy! ¡Arañazos! Esto es Lucha Libre. La sección de las mil emociones, hombres por los aires, patadas voladoras, la mejor lucha al ras de la lona. Me salió parejito. Sí. Eso es hacer locutor. Oye, y recuerden, en Podcaster nadie lo hace mejor. Ah. Está bien, está bien. Perfecto, comenzamos entonces con la sección de lucha libre. Esta semana dedicada un poco más a WWE, ya que fue... Espérate. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? WWE. No, porque es WWE. A ver, ¿quién es el locutor? Casi no. Casi no resulta, hombre. La cosa es que esta semana, bueno, el fin de semana pasado fue el evento Elimination Chamber. Con muchas sorpresas. Bastante sorpresa. Oye, sí. Cosas que no esperábamos. De hecho, nos dimos cuenta que una monja no era monja, era hombre. ¿Cómo es? El evento. Una monja. Sí, pues, sorpresa. Ya. Continuamos ya. Entonces. ¿Se puede editar eso? Sí, no lo voy a cortar como muchas cosas de este programa. Este va a ser un programa inédito. Claro, va a quedar de 20 minutos. Te voy a decir, acá estamos, Mangaka, gracias por escucharme. Y se va a terminar el programa. Perfecto. El domingo pasado entonces se llevó a cabo el evento Elimination Chamber, que partió con el evento en la cámara de eliminación de Raw. ¿Ya? ¿Quién ganó ahí? Batista. ¿Pero por qué no, si él no estaba dentro de la cámara? Oye, sí, po. Ah, ¿cómo me dice eso que pero ganó Batista? Pero ¿sabes qué? Cuando ganó John Cena yo dije, ¡con Tepi! ¡De nuevo Tepi! A ver, ordenemos la cosa. No, ganó. Ganó. La cámara de eliminación fue ganada por John Cena. John Cena. ¿Qué pasó en ese momento? Aparece Vince McMahon, igual como lo hizo en este programa. ¿Sí? Suena la música de repente. Aparece Vince y dice, felicitaciones John Cena, tú has ganado el campeonato de la WWE. Y vas directo a WrestleMania, pero... hoy mismo vas a tener que defender el campeonato frente a... Batista. Y aparece Batista. Ya se va a aparecer La Roca. Ay, Dios mío. ¿Ya? Le hace la lanza a John Cena. Sí, le saca la billetera que tenía en el bolsillo. La lanza. Se hace pasar por lanza, ¿no? Y gana el campeonato entonces de la WWE. Queda como campeón hacia WrestleMania. Oh, yeah. Donde se enfrentaría en este momento, por el momento. Por el momento. A John Cena. Se habla y se especula de que va a ser un feudo entre cuatro esquinas. ¿Ya? Sería... no. Oh. John Cena. ¿En la esquina con...? Batista. Ah, nada, quieto, ¿ya? Frente a... Vince McMahon. Y frente a... Bret Hart. Ah, sí. Así se dice. Se especula. Incluso se dice que el que ganaría esa lucha es... Bret Hart. Le darían el campeonato en WrestleMania. ¿De verdad? Así dicen. Oh. Así de simple. Así de simple. La cosa es que entonces esperemos a ver qué pasa en la WrestleMania, a ver si se da esa lucha. Luego, más adelante en el evento del Elimination Chamber... Hasta para poco. Hasta luego. En la lucha de SmackDown, ¿quién ganó? A ver, ¿quién ganó? Chris Jericho. ¿Y por qué? Pero es que ahí también hubo otra sorpresa. Se metió al ring. Sí, le cantaron la canción. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. ¿Esa canción salió? No. ¿Por qué? Llegó el aparecido. Shawn Michaels. Al que cacha, el aparecido llegó. Y bueno, le da su patada famosísima. Todos los que están escuchando, ¿por qué cantó eso? Le explico, hay una canción de Víctor Jara, que también lo canta el TG Money, llamada El Aparecido. ¿Y qué usó Shawn en ese programa? Un aparecido. Perfecto, entonces le da su patada famosísima al contrincante que en ese momento era que... en ese momento estaba luchando contra... Undertaker. Sí, pues. Y ahí lo cubre Chris Jericho y gana el campeonato para ir también hacia WrestleMania como campeón. ¿Sabes? Oye, qué quemado Undertaker que haya perdido. Sí, qué quemado, ¿cierto? Oh, y el accidente que sucedió con Undertaker a la entrada del evento. ¿Qué pasó? Partió su música y tiraron esto, el fuego que aparece cuando aparece él. Uh-huh. Camina hacia la plataforma y justo se para en el centro del fuego. Y se quema el Undertaker. Se quemó el pecho, está con herida en el pecho por quemadura casi como insolación. Claro. Pero está en perfectas condiciones. Dicen que esto lo van a usar dentro de la historia contra Shawn Michaels. Pero fue cierto, por si acaso. Sí, pasó. Lo pueden ver ahí en YouTube. Buscan ahí Undertaker. De hecho, en el blog vamos a ver los videos, por si acaso. Correcto, vamos a ver. Bájense el evento. Pero en el evento no se ve. Yo vi el evento y no se ve, no se alcanza a divisar bien lo que sucede. Lo que pasa es que él, claro, recibe el fuego este y sale arrancando hacia el ring. Y ahí se saca la chaqueta inmediatamente. Y eso es lo que se alcanza a ver desde la pantalla oficialmente. Claro. Pero hay unos videos grabados del público en los cuales... donde se ve que el Undertaker recibe todo el fuego prácticamente encima de la pirotecnia. Sí, se quería parecer a Kane. Claro, ahora voy a tener que usar máscara. Ahora se llama Undertaker. Así que, bueno, perdió el Undertaker, es Chris Jericho el campeón. ¿Qué sucederá más adelante? Yo tengo una teoría que la voy a decir de inmediato. Dígala. En WrestleMania la lucha va a ser Undertaker contra Shawn Michaels, que va a ser Racha versus Carrera. ¿Ya? Mi teoría es la siguiente: que Shawn Michaels va a perder esa lucha y se va a retirar. No, pero, ya, pero ¿sabes cómo va a perder? Va a llegar Bret de Hitman Hart y va, le va a hacer algo para que pierda. Claro, lo más probable es que Shawn Michaels esté por ganar y aparezca Bret Hart. Y como es una lucha por la carrera de Shawn Michaels, va a ser como la venganza perfecta de Bret Hart ante él. Como, si tú alguna vez me quitaste mi vida y mi carrera, yo también lo voy a hacer contigo, estúpido feo. Y justamente, te odio. En WrestleMania. Y en WrestleMania. Esa es mi teoría, la digo acá en este programa de Mangaka, por si acaso yo la dije. Bueno, así de simple. Si no es verdad, nos tienes que pagar 10 mil pesos. Sí, si no es verdad. Como un programa hace años atrás. Se tuvo que ir a desnudar ahí a Plaza de Armas un locutor. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Harás lo mismo si no es tu teoría, no se cumple. Ya, si no se cumple, Hideki Senpai se va a ir a empelotar a la Plaza de Armas y se va a bañar en la pileta. No sea idiota, hombre. Oye, mire, y ahora le dio miedo después de que está tan seguro de su teoría. Sí, pues. Y ahora le dio miedo. Parece que no resultó, ¿eh? Bueno, por ahí vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa entonces de aquí a WrestleMania. Camino a WrestleMania. Oye, otra de las cosas que vamos a analizar es qué pasa con los tíos. ¿Por qué? ¡De Generation, eh! ¿Qué pasó con el pobre? ¿Pobre? ¿Qué hubo, pobre? Ah, ¿qué hubo, pobre? ¿Que Mitsui? ¿Qué? Se dice pobre. A ver, ¿qué es, locutors? ¿Qué pasó con el pobre Hornswoggle? Ah, no sé. ¿Qué es esa porquería? ¿Qué le importa? Lo que pasa es que él se unió a DX para potenciar un poco más su personaje mientras inventaba algo más sobre su personaje. Pero ahora se dividió DX y hasta ahí nomás llegó, parece. No le sirvió de mucho. Y ahí también veremos lo que pasa con él porque fue borrado de la presentación de Raw. Un minuto de silencio por Hans Google, como dice Abdala. Ya, ese fue el minuto de silencio, que pan descanse. Muy bien, y lo último que vamos a analizar en cuanto a WWE es Next. NXT. Bueno, antes de eso me gustaría decir que Undertaker se va a tomar un descanso después de WrestleMania de harto tiempo. Sí, de hecho iba a ir a la isla de Pascua a descansar. Sí, porque quería ir a tomar un poquito de sol para quedar quemado. Bueno. Ahora sí va a quemar la espalda para quedar parejo. Sí, cuando salió del ring dijo, puta que soy quemado. Ya, pues lo que vamos a analizar... De hecho, Michael son... llegó y se puso a hacer una bandeja huevo arriba del caso. Con un sartén y una carne asada. Ay. Bueno, Next, Juan. Partió el día martes el nuevo programa de la WWE. Pero no consiguieron pareja. Porque cuando iba bajando una niña muy linda, llegó The Miz y dijo: Next. Y nosotros cuando vimos el programa, ¿qué dijimos? Next. Oh, el programa fue muy malo. Fue muy malo. Malísimo. O sea, luchas de un minuto, así como nada. Y Brian Danielson, que va a ser como la gran novedad del programa, llovió todo el rato, más encima se lesionó porque Chris Jericho lo azotó contra una mesa de transmisión. Sí, se lesionó y ahí quedó con unas marcas en sus costillas, en la parte lateral. Lamentable lo que está sucediendo, veamos qué pasa más adelante con Next, no hay mucho que analizar, pero fue un capítulo de 45 minutos. Hay que tener en cuenta que el primer capítulo tenían que presentar a los luchadores nuevos, quizás por eso fue más latero, quizás después se va a desarrollar más la historia, va a ser más interesante. Lo que sí podemos rescatar dentro del programa es que hubo un minuto y medio de resumen de Raw, y eso fue lo mejor. Fue lo mejor del programa eso. Sí, ECW. ECW. ECW. ECW. Y bueno, en bastantes foros en internet y en algunas otras páginas, los seguidores de la lucha libre han hecho sentir este malestar por el nuevo programa que no les gustó. Lo único que les gustó es la música, parece. Ustedes la que están escuchando de fondo en este momento. Era más entretenido el Velocity. Velocity. Hoy Velocity, yo lo vi más de una vez en el A ver qué pasa, a ver qué pasa con el próximo capítulo, a ver si se inventan algo nuevo por ahí. La historia de la hombre. Vamos a escuchar Mangaka. Nuestra ocasión de despedida, antes escuché el tema. Ah, perfecto. Entonces, a punto de despedirnos, cerramos hasta acá Lucha Libre. Saludos, chicos, chicas. Saludos, chicas. A ver. Tengo a André Hernández. ¿Te suena Hideki André Hernández? ¿Y por qué? Espérate un poco. ¿Por qué te caes callado? No, chicos, es que no. Le queremos mandar un gran saludo a André Hernández. Correcto. Una compañera nuestra de nuestro trabajo y que dijo que no iba a escuchar si le mandábamos saludos. Correcto. Así que. Y su amiga Gabriela también, nuestra compañera también Gabriela. Oye, sí, Gabriela, muchas gracias por ser tan buena onda y darme té siempre cuando te pido. Oye, que son jotes ustedes. Perfecto, también entonces, Pablo, Sebastián, Diego, David, Díaz, también que nos escuchan. Así pasaron los días. Quisiera mandarle un saludo a Pablo Briseño, un compañero que también nos escucha. Bacán. Buena onda, saludos para él. También invitarlos a ver por internet otakusoundtv.com, nuestro canal online, para que ustedes puedan ver las mejores series: Sakura Card Captors, Evangelion, ¿qué más? Cyber Marionette G, muchas series. Gol, no hizo el medio gol, joven. Oye, sí, puede. La idea es que Mangaka salga al aire en vivo por live stream. Pronto, pronto. Mangaka en vivo. Mangaka alive. Oye, otra cosa, los chicos que están en nuestra página de Facebook, que ya son más de 220, ya somos 230. 220, ¿eh? Así que le queremos un saludo. Perdón, 230. 230. Algo, por eso, más de 220, ya somos 230. A Gonzalo Pérez Alfaro, que debe escuchar este programa. No, le siempre podemos mandarte saludos a todos porque ya son 230. Tuto Camilo. Así que también a Curry Culén. Julio Higuera, Felipe González, Charlie Daxon, Valeria Yapes, Berenice Arevalo, Carla Bazán, Carol Jameja. Jameja, un besito para ella porque siempre nos comenta, nos escucha y nos da buena onda. Sí, dice que le gustamos. Paola Vidal Donoso, a Alexis Vergara, Soldi Franco, a Salaman Yari, o a Robinson Álvarez, a Mario Sebastián Friki, a Roy Barrera, sí, a Lika Ramírez, un beso para ella. Adivina quién soy. A Lorena Herrera García, a Otaku Son, la página, por la pronto estaremos conectados. Absurda.cl, Janina Mosnich. Oye, hay un grupo que se unió también a Mangaka, Rebelión Lucha Libre, también de La Pintana, me parece que son, así que para que se unan ahí. Hoy también se unió al grupo Chenglong, el dragón Chenglong, que gracias a él te pudimos rescatar el día de hoy. Gracias a Chenglong por revivirme. También tenemos a Manuel Meneses, Joana Lisette Guzmán Pizarro, Mauro Aguirre, a Nicole Yáñez, Andrea Barra, Don Gato. Tenemos a Don Gato, Fabián L.E. Sí, Michael Jara, gracias a Don Michael, ha dejado un mensaje de mucha buena onda en nuestro podcast y en nuestro Facebook, así que gracias. Saludos para ti. Diego Díaz, a Nati López, a Nidia Guerrero Hernández, Nicola Araneda. Saludos, Nidia. ¿Qué más, joven? Perfecto, yo creo que nos estamos por ahora. A Valeria Hernández. Saludos a Felipe Acuña. Yo también quiero mandarle un saludo a Valesca Herrera. Valesca, un besito para ti. Y a tu polola también, pues, joven. Bueno, a mi polola también. Y recuerden, mi amor, yo no te engaño. Pero ella te engaña a ti. ¿Y por qué tendré que aclarar esas cosas? Y al aire. Y recuerden entonces, chicos, no participar. No te engaña, pero le mando un beso muy grande a Bernardita Belén. No te engañas, sí, pero le mando un saludo a Bernardita Belén. Ya le dejo sol. Ya, chicos, recuerden participar entonces en el concurso también de Mangaka, mandando su nombre y número de teléfono al mail de Mangaka. ¿Teléfono fijo? Teléfono fijo, por favor. mangaka.podcast@hotmail.com. El día que grabemos el programa lo vamos a llamar y usted tiene que responder la simple pregunta, que es: ¿qué DVD estamos regalando? Y ustedes responden: ¡oh, my diosa! Así que hoy un saludo a Supertaldo. No voy a decir su apellido, pero gracias por estar acá. Así que eso, chicos, nos despedimos. Y los vamos a dejar con un gran tema musical que representa la lucha libre chilena. Representa a Coyote en Guerra de Titanes. Esto es... ¿Qué hubo, Coyote? Esto es Resorte con el tema Aquí No Es Donde. Nos vemos en la próxima edición de Mangaka. Cuídense mucho. Adiós. Profesional. ¿Quién es el locutor? Oye, ¿qué? En la buena onda. Por si acaso. Sí, es la buena onda. Por supuesto. Buena onda. Besos a todos ustedes. Besos. Mangaka. Sin pasa preferente. Esto es el norte de un sur al oeste del este. Los changos razonan también, los perros sonrientes. Horas poco correteadas, unidades poco claras, minutos, instantes, segundos. Y recuerden que nos pueden escuchar en Podcaster. Oye. ¿Qué? Se dice Podcaster. A ver. ¿Quién es el locutor? ¡No tenéis ni un brillo! ¡Mangaka!